participá de la acción. Si vos no te animás a estar ahí, no te animás a tener sexo, básicamente, bueno, charlá, da tema de conversación, muy bien, vamos muy bien, qué linda estás, mi amor. Si la otra persona es un amigo, le dice muy bien, Ricardo, fuera. Entonces, de a poquito cada vez te vas a estar acercando un poquito más, y bueno, ya después, Marcelito, vas a poder participar en el trío, vas a poder estar participando en forma más activa o pasiva, no sé qué quiero que te gusta en esa relación, ¿eh? Como yo le decía, atábamos nuestros gases porque nuestro padre decía que era para curar enfermedades. Entonces, inhalamos nuestros gases y cura enfermedad. O sea, que usted lo que está diciendo es que está bien inhalar los propios gases del cuerpo. Digamos que uno se va a curar si uno se... Acá tenemos a Emiliano, que todo el tiempo se está tirando gas. O sea, que está bien lo que hace Emiliano, entonces. Y sí, porque no solo se cura el mismo, sino que está curando a ustedes. Y nosotros que lo retábamos, pobre Emiliano, todo lo que nos está haciendo es curarte. A ver, a mí me duele la cabeza. A ver, Diego, por favor, te puedo tirar un gas. Gracias, Diego. Sabes que tienes razón, se me ha ido el dolor de cabeza. Muchas gracias, Daniela, gracias por la comunicación. ¿Qué busqué aquí, amigo? Estoy buscando a Mayer y Barney. No, no la encontrará. Ay, no, yo no lo tengo. Lo tenías que decir tú. Viejo boludo. Bueno, perdón. No, no la encontrará acá. Chicos, a ver, para cortar la música. Digo, chicos, ¿qué les pasa? Se tientan. Estamos haciendo un radioteatro serio, chicos. No, en serio. Ay, pero no se puede. Salimos de la radio, nos vamos a tomar algo. No sé, sí, chicos, en serio les digo. Por favor, media pila. Usted, por favor, también. A ver, tiene que hacer de viejo, deje de tentarse. ¿Lo hacemos otra vez, por favor? Ay, Emi, ¿pero dónde me trajiste? A McDonald's me trajiste, Emi. Bueno, Charlie, no se me alcanza la plata. ¿Qué crees que haga? Ay, pero cero romanticismo. Ay, pendejo. Ay, mirá, me pisó un pendejo, Emi, por favor. Charlie. Está lleno de pendejos acá. ¡Ay, me van a aturdir! ¡Ay, cállense, pendejo, por favor! Me toca a mí, no se colen. Charlie, deja de gritarle. Ay, pero... Perdona. Pero, ¡ay, mirá lo que me dijo! ¡Mirá lo que me dijo! Es un nene. ¡Seguridad, por favor! Pero, Emi, por favor, mirá dónde me trae. Oh, Charlie. Ay, ¿cómo cambiaste? La primera cita no eras así. Dale, pedime algo. Dale, amoroso, pedime algo. Tráeme una completa, una doble y las papas más grandes, porque esta gorda, ¿cómo me queda calando? Entonces me acerco. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Claro, me quería hacer como el amigo, ¿no? Porque no hay que demostrar. Mi mamá cuando era chiquito me dijo, cuando viene un perro a morderte no le tenés que demostrar miedo, porque los perros huelen el miedo. Y yo tenía un miedo oloroso, pero no te das una idea. O sea, ya apestaba, ya, ¿viste? Era un miedo para pañal. Era un miedo para pañal. Me han llegado acá noticias que la gente anda tocándole el bulto a la policía. Me ha llamado la comisaría de Pilar. Comisario de Pilar. Me ha dicho, Adriano, tenés que hacer algo. Porque la gente, estamos en la calle y la gente nos está tocando el bulto. Es una cosa terrible. No podemos caminar por la calle. No podemos transitar. No podemos cumplir con nuestro deber. Porque me están tocando el bulto a cada rato. Pero esto no puede ser. Dice Lidia, 25 años. ¿Qué puedo hacer? Mi marido nunca tiene ganas de hacer el amor. No sé si es porque siempre lo hacemos de la misma manera. Por favor, aconséjeme qué puedo hacer. Dice, soy casada de hace 13 años. Mi esposo es un hombre juicioso, trabajador y amoroso. Pero últimamente se pasa bastante tiempo en la computadora y lo que me preocupa es que ve porno de transexuales y gay. Mi pregunta será, ¿que estoy casada con un bisexual y no me he dado cuenta? ¿O será por morbosidad, curiosidad? Ayúdeme, por favor, dice Lidia, entonces 25 años. Otra pregunta, doctora, dice. Está muy ansiosa, doctora, hace muchas preguntas. Dice, si compro un pene de juguete e intento introducirlo... Bueno, no sigo... Por favor, chequeen las preguntas antes, producción. A ver, licenciada, ¿qué le contesta? Yo no me hago cargo. Está bien, porque hay que preguntar, no hay que tener vergüenza. A ver, mi amor, te voy a contar, ¿cómo se llama la chiquita esta? Lidia se llama. Bueno, Lidia, te voy a contestar. En primer lugar, mi amor, no, que esté mirando pornografía gay, pornografía transexual, no significa que sea gay, no significa que le gusta manotear. Puede ser que sea curiosidad, pura morbosidad. Lo que yo te aconsejo es que compartas esos momentos con él. Que vayan juntos. Van a ver van a haber todos tantos transexuales pasándola bien, pasándola bomba. Bueno, véanla juntos, llévense unos mates, unos bizcochitos y pónganse a mirar una buena pornografía. Que se sienta acompañado en esos momentos, ¿eh? Si vos tenés ganas de, acá al final vos decís, tengo ganas de comprar un pene de plástico, cómpralo. Si a él le gusta, está bien. Es lo que siempre hablamos con todos ustedes y ustedes no lo entienden. No, a ver, espere, licenciada, a ver. Si le gusta un pene de plástico, o sea, me imagino que es para introducirlo, o sea, tener sexo anal, ¿significa que es gay? No, ¿o no? Diego, ¿vos qué opinás? ¿Es gay? Ay, chico, ¿qué mente cerrada que tiene usted? La verdad que tiene una mente muy cerrada. A ver, no tiene nada que ver. ¿Ser gay o no ser gay? A ver, ser gay es que vos te podés enamorar de un hombre, de otro hombre, de otro igual que vos, que tenga pitulino igual que vos. Y si sos heterosexual es porque te gusta la mujer. O si sos una mujer, te gusta otro hombre. Pero eso no tiene nada que ver con el tema del sexo. Vos fíjate que la zona erógena del hombre está atrás, justo atrás. Y el punto G del hombre está junto atrás de la próstata. Y la forma de llegar a la próstata es a través de justamente la zona genital, la zona de la cola, propiamente dicho. Entonces, si el hombre tiene relaciones anales, va a sentir más placer que siempre, digamos, va a sentir unas sensaciones distintas. Lo que pasa son los tabús. Los tabús piensan que, bueno, si un hombre tiene relaciones anales, entonces ¿por qué es gay? No tiene nada que ver. Puede ser muy heterosexual, muy macho, ser camionero, ser un albañil y a la noche le gusta que le metan un pene de plástico. Está bien que sea así. Está bien. Hay que disfrutarlo. Mira, la semana que viene les voy a traer a todos, a vos también, Dieguito, a vos también, Han, le voy a traer un pene de plástico para que se lo lleven a su casa para que juguete. No. Paso, licenciada, gracias. En todo caso se lo doy a Diego, ¿vos te lo llevás? No. No, yo paso, gracias, pero prefiero no experimentar por ahora, licenciada. Más adelante, qué sé yo, no lo sé. La verdad es que se pierde muchas cosas. ¿Vos estás enamorada de Rocky? Obviamente, estoy enamorado de su... ¿Tarada? De Rocky. ¿Pendeja? Mamá, me tenés podrida, sos una castradora. A vos te voy a castrar, chancho. Y desde que lo conociste, como que moriste de amor. ¿Cómo? Desde que lo conocí, se la vi. Por favor. Yo había salido al patio y me llamó la atención dos pantuflas que estaban colgadas en medio del tejido y me acerqué y las levanté las pantuflas y ¡ay! Me encontré con... Perdón, pará porque hay algo que no me cierra. Vamos a analizar. Sí. Dos pantuflas. ¿Cómo están colgadas dos pantuflas? No. La cámara, por favor, si puede tomar la parte de los genitales de Roque. Ay, encima Roque, me robaste las pantuflas. Chicos. Apoyala, Roque. Ah, bueno, sí. Roque, ¿usted tiene dos penes o me equivoco? Sí, solo bueno, yo nací con un problema de deformidad. Yo he trabajado en Hollywood. ¿Usted trabajó en Hollywood? Sí, de películas, bueno, para adultos. Porno. ¿Usted fue actor porno en su juventud? Fui actor porno en mi juventud. Yo soy amigo de Hugh Grant, o sea... Hugh Grant no es actor porno, Rocky. Bueno, pero le gustan las prostitutas. Ah, le gusta. Yo le he vendido mujeres a él. Usted vendía mujeres también. Yo era cafiolo. Entonces... bueno, vamos a decir la verdad. A ver... Bueno, solo que quería decir... No. Le falta un colega, ¿qué dice? No, colega. Perdón. Para ¿sabes cuál es el problema acá? Yo lo voy a decir acá. Yo vivo en mi vecindario hace 25 años. Ajá. Ella se mudó hace 5 meses a mi vecindario al lado de mi casa. ¿Y el por qué me dirás? Ella, yo no la quiero a su hija. O sea, estoy enamorado de su hija, está todo bien. Pero yo no la voy a prostituir a ella porque yo la amo a la hija. Ella, ella trabajaba para mí. Y ella estaba muy enamorada de mí. ¿Azucena? Ella era una de mis empleadas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Lo que pasó, ya está. A ver, por favor, paren las rotativas, por favor. ¿Cómo es esto? Azucena trabajaba de prostituta para usted. Trabajaba de prostituta para mí y estaba muy enamorada de mí. Pero yo con mis trabajos, con mis mujeres, no podía. Usted tenía dos mujeres, claro, porque como tiene dos penes, sí, tengo dos penes, necesita dos mujeres. Sí, ¿no? siempre mucho amor. A mí me gusta mucho el amor, claro. Y si es de tres, mejor. Es de tres mejor. ¿Cómo? Bueno, no voy a preguntar. No pregunten mejor. No me pregunto. Azucena, ¿es verdad esto que usted trabajaba de prostituta para Rocky? Sí, hasta que me enojé. Me enojé cuando estábamos haciéndolo y me dijo, tengo otra. Cuando me dijo, tengo otra, me fui, pensé cualquier cosa. Bueno, pero ese es el problema. Te pasa muy seguido. Te pasa muy seguido. Cuando le decís que tenés otra, la chica se va. Claro, vos te estás refiriendo a tu miembro. A mi miembro que tengo. Sí, pero no termina la frase. Entonces uno piensa que está con otra mujer también. Entonces vos estabas enamorada de él. Sí, ahora yo creo que está enamorada de mí todavía. moviendo la cumbia, cumbia pata arriba. Moviendo las patas, patas para arriba. ¿Por qué acá? No, no, así no. La pata para arriba. Quiero las patas para arriba. Moviendo las patas, las patas, las patas, las patas para arriba. La pata para arriba. Ah, sí, la pata para arriba. La pata para arriba. Ah, ah. Quiero las patas. Y todos los pateros que muevan las patitas. Al ritmo de los pateros. Ah, ah, ah. Muevan las patas. La pata para arriba. Si no la moves, yo me tiro encima. Ah, ah, ah. ¿Por qué tiene que bailar? ¿Ah? Bravo. No quiero más. Patas para arriba, patas para arriba.